mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 19. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Absalón, hijo mío. Oh, Absalón, hijo mío. Hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 1 al 8. David estaba muy angustiado por lo que le pasó, y su angustia lo estaba controlando, y estaba haciendo que todos sus guerreros que habían luchado por él y habían ganado la batalla tengan vergüenza y dolor. Aquí hay dos cosas que entender. David era padre y rey, así que como padre estaba muy dolido y en luto, pero como rey no estaba haciendo las cosas bien. Su dolor lo dominaba y estuvo a punto de dividir el corazón de sus guerreros. Porque al David llorar tanto por Absalón, estaba dando el mensaje de que no le importaba a sus guerreros. David oyó la reprensión dura de Joab y se levantó a hacer lo correcto. El duelo es muy necesario para sanar el corazón, pero cuando este se extiende, puede destruir relaciones y perder a personas que aún tenemos vivas al lado nuestro.